huyendo de mi propia sombra encontré, sí, la prueba de una oscura traición. Corriendo sin mirar atrás descubrí, sí, el método de entrar sin llamar. No pudo ser, culpable soy, según la ley. No lo maté, no me crees y ahora busco cómo salir del paso. Me consta que la fatalidad se cebó en mí y nadie me lo puede negar. Es cierto que lo que yo vi resultó ser el fin de la civilización. No pudo ser, culpable soy, según la ley no lo maté. Salir del paso, víctima de un error. Sabes que no fui yo, reo de confusión, víctima de una triste decisión. Del paso.